Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Lunes imaginarios. Movámonos brillantes, ocasionales. Esto pasa en la tribu. Lo único que voy a decir es que me iba de vacaciones y fui a Carlos Paz. ¿Qué edad tenías? Porque Carlos Paz tenía 11 años. Ah, 11. No, 11. Todavía era la época donde ir a Carlos Paz era peligroso. ¿En serio? Claro, porque había que caminar, había que tomar por el camino del cuadrado. Exactamente, ibas por un camino de cornisa y el mamerto, esta palabra es genial. Mamerto. Buenísimo. Mamerto. Sí, es buenísimo. La peor. Sí. Que manejaba, iba haciéndose el vivo. No, tal cual. Pero el vivo de verdad. Y toda la gente estábamos ahí en una especie de montaña rusa, aterrados. Y algunos que... había una persona que se reía. De nervios. Estaba mojado el asiento y el pantalón. Supongo que se reía de nervios. Y y después había gente, todos aterrados. El recuerdo que tengo por ahí no era tan... No, el cuadrado era tremendo, loco. Confiaban en el chofer. Que el chofer estaba para mí, que yo... Beodo. Para mí sí. Sí, claro. Un poco que había tomado y iba. Porque no se bancan, sino las. ¿Viste? Iban y venían. La cornisa lugar. Necesita alcohol. Pero en serio, ¿sabes por qué? Porque. Sí. O sea, vos solamente tomás alcohol y estás por la cornisa. Incluso cuando ves el programa de Luis Majul también eso, hace falta. Sí. Majul. Eso estaba pensando. ¿Qué ¿Por qué se llama? Papa frita. No, pero al margen, después si quieren le dedicamos. No, nada, cero. Nada, cero. ¿Pero por qué se llama la cornisa? No, para a mí me interesa que vos llegaste a Carlos Paz por el camino del cuadrado, con un conductor beodo. Es una palabra inglesa. Y hay una pileta que se conecta también, Zanelli. Me parece no, que. Bueno, no, y entonces llegamos. Estás escapando. Llegamos con mi papá, que era así como un fanático de la industria nacional y esto es cierto de la industria nacional. Fanático de la industria nacional. Sí, pero una vez fue y dice, me cobré una plata y me voy a ir a comprar ropa. Digo, bueno, yo era chico yo y vivíamos ahí, entonces dice, bueno, me voy a comprar ropa, voy a ir a Pierre Cardin. Me dice, digo, bueno, ¿te vas a comprar Pierre Cardin? Es caro, le digo yo. Yo era chico, pero Pierre Cardin quedaba en la esquina. Y entonces se va. Y al rato vuelve con no sé, dos camisas, un cinturón, medias, boludeces, no, nada. Pañuelos, pañuelos. No me acuerdo sí, si pañuelo, sí, pero algo que tenía supuestamente que era Pierre Cardin. Y y yo miro y decía Hernández. Todas las bolsas, todo decía Hernández. Y le digo, pero no es Pierre Cardin. Me dice, ¿cómo no es Pierre Cardin? Le digo, no, me dice, sí, fui a Pierre Cardin. Y fue y entró al negocio de al lado, que se llamaba Hernández. Y no se dio cuenta claro, hasta que volvió. Como Miguel Hernández, no, el increíble. Autor del Martín Fierro. Bueno, para, y sí. No, termino con esto porque. Sí. Y las vacaciones, sí. Sí. Era, perdón, no, pero no, no, lo no, porque yo, una cosita, sí, la, chiquita, la, sí. En relación a lo mismo, sí. Mi papá también era hincha de la Industria Nacional, entonces claro. Yo le decía, yo era de izquierda en un momento, entonces le decía, ¿sabes qué? Vos viste que defendés a todos esos sindicalistas corruptos, y me subió al auto un día, vení conmigo, me dijo, enojado, vení conmigo, entonces me llevó a la casa, no me acuerdo de qué dirigente gremial. Armando Pepe. Sí, ponele, de Armando Pepe, no sé entonces me muestra la casa del tipo. El frente de la casa no sabes lo que era. Sí. La crencha engrasada. Sí. Bueno, una mayólica. Así, ¿no? Entonces mi papá me decía: esa es la casa. Mirá lo que invirtió este hombre. Este es corrupto, sí. Sí, está bien, es corrupto. Y mirá lo que invirtió este hombre. ¿En qué invirtió? Mirá la mayólica, es nacional. Me decía: mirá la mayólica, este tipo deja la guita acá, no se la lleva afuera, como los empresarios. Y ahí arrancaba con los empresarios. Bueno, mi viejo venía de otra vertiente, ¿eh? Y era, para mi gusto, bueno, nada, es como si naces y agarran unos ojos de una. Los encajan así y los ojos piensan por sí solos. No por sí solos, están programados para pensar independientemente de tu cerebro. Son tu cerebro. Y entonces es un problema porque eso lo llevas toda la vida. Entonces todo lo ves a través de un cristal. Y te perdés en el medio un montón de cosas. No importa, pero los dogmatismos... No importa. Los dogmatismos cierto, también producen arte, man. Sí, no hace falta que sea todo... Sí, ¿Quién dijo verdad, que todo hay que abrir la puerta verdad, todo el tiempo? Ya cambié de opinión. No, te juro, ya cambié de opinión. Está bien sí, no, no, me chupo, no, no, sí. Seguí con razón. Lo tuyo, seguí con lo... Sí. Entonces... Pero, ¡chocolate vale! No, pero sí, tienes razón. Pero entonces... llegamos ahí y para mi papá, supongo yo, lo de irse de vacaciones no estaba muy en su universo representacional. Entonces contrataba tours. Y entonces, Carlos Paz de Tour es como te querés matar. O sea, un corchazo en la oreja. Pero, claro. Pero cuando llegamos, vamos a un hotel y el hotel tiene pileta, piscina, decía. Piscina, sí, piscina. Y yo me acuerdo que dije: ¿qué es piscina? Pileta. Eso fue todo, porque no hay mucho para... No, no me quedé pensando, no es que piscina, no, griego, no, no, no, de italiano, latín, no sé qué, no, no, pileta, digo, buenísimo, pensé yo. Entonces digo, ¿cuál es mi habitación? Me da la habitación, primer piso, agarro la llave y me voy. Yo tenía 11 años, pero me tocaba la habitación para mí solo, eso estaba buenísimo. Llego, abro la ventana... No, bueno, si van a estar chismorreando. Perdón, y entonces. Sí, me muestra una cosa que no sé qué. Me imagino. Y sí. Yo le digo sí, viste, sí. Porque tengo que ser hay cómplice. Que redondear. Claro. Ah, redondear. No sé, habrá que redondear. No, y ahí hizo no. Algo redondo. Bueno, y entonces. Más o menos. Sí, más o menos redondo. Y entonces, como mi viejo antes de salir me había dicho: te pido por favor que tengas cuidado. Porque a cada lugar que iba, yo solía ir al hospital. Y. No exagero, conozco los hospitales de todos los lugares a los que fui de vacaciones o de algo. Sí, incluso dice, parás en tránsito en Lima y yo voy al hospital. ¿Y le pones onda? Sí, no sé por qué, me pasan accidentes. Está bueno, bien, man. Y llego y veo la piscina y le digo, yo me voy a la pieza que me quiero ir a la pileta. Y atrás nuestro... ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro. Gran nadador, Zanelli. Gran, o sea, así como lo ves, gorra, anteojos, todo. No sabes lo que nada este chabón. ¿Mira? O sea, nada y juega la pelota. ¿Sí? Vos decís, no, Zanelli, nada y juega la pelota. Nada. Sí. No, no, nada, no, no. No, no, no, salame. Sí, no, no, pero digo. Vos lo ves, viste, cuando se arroja la pileta, ya le ves un gesto Nicolau, ¿entendés? Que el chabón está llegando. Se compone bien con las olas. Sí, sí. No, no sabés bueno, cómo compone. Fui tapa de un esquema corporal. Fui tapa de anteojito. Sí, de. No, no, no, de Michigan. Bien. No, no, tampoco. Tampoco. Mentira. No. Pero sí salió una foto mía. ¿En dónde? Michigan. ¿En serio? Sí. ¿Como nadador? Sí, porque fui al campeonato Michigan. Michigan salía los sábados, anteojito los jueves. Yo no me acordaba. Oh, ¿ganaste el campeonato Michigan? Yo corría con una malla. Esto, bueno, me voy. Bueno, seguimos en la pileta. Sí. Pero por algún motivo, yo tenía una malla que no era de competición. El único que no tenía una malla de competición era yo. Yo tenía una malla que era como una especie de Dios. Como una especie de tanguita que se ataba al costado con dos hilos. Perdóname, déjame terminar la descripción. Sí, dale. Y tenía triangulitos como banderines de banderas de países. Y con ese corrí. Cuando me tiré. No, pero la gente se ríe y no sabe lo que. Eso en esa época era como. Osado. No sé, osado, no, era un escándalo, era como un elefante rosa en el medio de la calle Corrientes. Era una actuación, perdóname que me no meta me con tu vestimenta. Yo lo que me acuerdo muy bien es que me tiro, que empiezo a nadar rápido y que les gano a todos por un poco. Y en el medio de la pileta, de moverme, el agua y qué sé yo, se aflojan los hilos del costado y se abre. Y quedas en y la malla se va. Y yo me doy cuenta. Sí, fundamentalmente, claro. Y freno y retrocedo. ¿En el medio de la carrera? Y me meto abajo del agua. A buscar la malla. Y pienso que todos me ven el culo. Y lo pienso. No existía YouTube ni cámara. No, no. Y lo pienso y digo, bueno, más sí. Chiquito, pero el Masí no me acuerdo si pensé Masí, me parece que no. No, lo que no, se veía no. Era como una especie de medusa Masí roja. Masí es después de los 50. Bueno, no, sí, pero. No hay antes. No, es cierto. No, antes no. Me la puse como pude, me laté mal y empecé a nadar y así todo. A mí, esto para mí estaba arreglado porque salí segundo. Bien. Sí, pero salir segundo. O sea que los otros se tiraron y agarraron en el flota-flota. Sí. No corrían. Se te salió la malla, la volviste a poner y saliste segundo. Mi papá me dijo, te pido por favor, no te lastimes. Ya pasamos de nuevo a Villa Carlos Paz. Villa Carlos Paz, eso fue como un flashback. Bien. Y entonces, Chocolate Ballet. Sí. Hacia él vamos. No, por eso. Sí, nada, pero bueno. Para, ¿puedo aclarar un poco quién era Chocolate Ballet? No, pero está todo bien. Loco, le pongo crema al flan. Sí, ponelo. No, ok. Chocolate Ballet era un arquero negro de piel, o sea, de piel negro, negra. Sí, ya. Negro. ¿Está bien negro? No. Para mí sí. No, porque me parece que iba a tener cuidado. Negro, negra. No, ahora, vos no le podés decir a un chino, hey, amarillo. No. No. No. Porque nadie le dice amarillo, solo en las películas. Chocolate Ballet. Bueno, Chocolate Ballet era un arquero negro, atajaba en Huracán. Originalmente me parece Colón. En Colón, que era una rareza, pero además era un tipo como medio Cassius Clay. Sí, Apolinio. Apolinio. Sí, era. Como Fernando Apo y. Perfecto, era Apolinio. Apolinio era. Era completamente Apolinio. Apolinio, sí. ¿Pueden salir de Apolinio? ¿Sabés qué le faltaba? Fue tercer arquero de la selección, además. Sí, fue tercer arquero en el 78, sí. Pero con conflicto, además. Porque, ¿viste? Porque era negro. Sí, porque era negro. Seguí ahora. Él sufría. Era una rareza, digamos. Villa Carlos Paz, el camino del cuadrado, un conductor Beodo, llegás, tu papá había alquilado un tour, vas a la pileta. Bueno, te pido que no te lastimes, qué sé yo. Y se da vuelta mi papá, y atrás, nuestro, en la conserjería, no sé cómo se llama ahí, Malvina Pastorino con Luis Sandrini. Suena inverosímil. No, pero puede pero ser. Es verdad. No, es verdad. Estoy tratando de ponerle como poca. Al como para que. Porque es una anécdota. Entonces, a mí, Luis Sandrini lo había visto una vez en el Profesor Patagónico. con todo respeto, ¿no? Pero para mí es insoportable. Trata de no agarrar la tangente de Luis Sandrini. Entonces, la tangente, justo hoy. Y este. La tangente de la tangente tampoco la agarra. No. No, Luis Sandrini, perdóname, ¿puedo decir una cosa? No, pero no, lo que me dio salchichón primavera. Sí. ¿Está bien? Tal cual. Salchichón bueno, primavera. Entonces, o sea, mi papá. El que pide salchichón primavera es le porque gusta Luis Sandrini. Obvio, bueno, claro, un plomazo. Sí, no, sí. Bueno, Luis Sandrini y mi papá se vuelve loco. Era para Ubi. Y empieza como a saltarle alrededor. ¿A Luis Sandrini? A Luis Sandrini y a Malvina Pastorino. No tanto a Malvina Pastorino. Y Sandrini de acá y Sandrini de allá. Y me dice, vení, Marcelito. Vení. Luis Sandrini. Y yo digo, no lo puedo creer. Porque yo pensaba en la pileta y decía, este hombre que tenía como... Mil. Sí. Mil, siempre tuvo sí. muchos años. Se le, bueno, era grande ya, muy grande. Era el profesor hippie. Claro, el profesor patagónico, sí. Y este, y entonces yo le digo, bueno, los dejo. No me acuerdo si lo dije, pero me fui. Y agarré mi bolso, subí primer piso por escalera, llego, abro la ventana que da al contrafrente, veo la pileta. Y mientras miro la pileta, en una sombrilla... Chocolate vale. Con otro más y otra y dos chicas, no sé, amigas. Y los cuatro ahí con una sombrilla, chocolate vale y con una malla blanca. Muy como, ¿cómo se dice esos que? Blanco y negro. No, los hombres que se preocupan mucho por la belleza. Metrosexuales. Metrosexuales. Y entonces estaba ahí, y yo lo miro, y yo, por ejemplo, agarraba una pelotita y la hacía rebotar contra la pared, y me tiraba y la atajaba en el aire en la cama. Me encanta. Y decía, chocolate vale. Y entonces. No, pero perdóname, no, déjame. Cuando se juega en la calle, los partidos consistían en ser uno, que no era uno. Entonces, es una cosa, una ontología extraña tenían los partidos. Entonces, vos llevas la pelota y en la misma condición, delesianamente podía ser otro. Entonces, la llevaste, toca allá, y eras vos solo que llevaba la pelota. Ah, eso la también. Toca allá, tira al centro, y eras vos solo. Le va a cabecear el lobo, no, se la deja pasar a Pedrito González, gol. Sí. Y era todo ocurría en tu pie. Sí. Bueno, eso. Eso es la desterritorialización. Digo, para todos estos que leen, ¿viste? Que dicen, ay, Deleuze, la territorialización. Sí, sí, es eso, el desterritorializar, reterritorialización. Sí, y eso. Sí. Bueno, eso que lo que vos contás, te tirabas y decías que eras uno. Sí. Eras ese. Muy bueno, pero que estaba además, enfrente. Pero está cierto. Es cierto, porque no, yo porque esa dimensión me acordé no que tiene. Cabeceaba. Sí. Cabeceaba. ¿Y qué decías? Para allá. Y ¿Coco? No, yo era. No. Yo decía... Potente. Ponce. Ah, Ponce, el Bocha Ponce. Sí. El que juega de buen derecho. De buen derecho. Sí. Tira, cabeceaba y cuando volvía la pelota me tiraba y decía, chocolate vale. Atajaba, y entonces... Vale. Y entonces... Perdón, Marce. En la desterritorialización, sí. ¿Se puede hacer el que cabecea y también el arquero del otro equipo? Sí, todo. Bien. No, todo Ponce, porque, chocolate vale. No, porque justamente la pluralidad de identidad de la que habla Deleuze hace que vos puedas ser todo. Es decir, ahora, yo decía, vos podés ser, por ejemplo, el chocolate vale y la de Huracán. Ponce era de Boca. ¿Se puede ser de dos clubes? Porque los clubes tienen una identidad metafísica muy potente. Entonces vos decís, bueno, loco, vos no podés ser hincha de San Lorenzo y de Huracán. Ahora, yo quiero mucho a amigos que son de Huracán. Me desterritorializo. Porque Deleuze me ayudó para eso. Conservar la amistad. Obvio, para decir, loco, comamos juntos. Muy bien, chocolate y ballet. Ah, esto viene completo, boludo. ¿Qué cuadros son? Esto es sangre, de, pollo con papas. De Huracán, tomatela. Salí de mi vista. Bancá que me desterritorializo. Pero escuchame, fuimos juntos a la primaria, a la secundaria. Soy tu cuñado, no me importa. Vea. Bueno, pileta, chocolate ballet, malla entonces, blanca. Abro la ventana y todo... A mí me gustaría que esta representación... Una cosa delicada, romántica, un encuentro grosso. Primero pileta. Sí. Como, ¿viste? Marco, pileta. Marco. Sos niño, además. Marcos López. Tratá de ir encontrando el final. Sí, ya lo tengo, lo bien. Tengo. Lo tengo, pero tengo la foto. Perfecto. Y este. Tengo la foto muy presente. Muy presente. Y entonces, pero con esto termino. Abro la ventana, lo veo chocolate, ¿vale? Y no puedo creer porque todo es como muy cinematográfico. Un cuento de hadas. Sí. ¿No? de hados. Un jugador es un cuento de hadas. Sí, en serio, verse con un jugador es un cuento me de hadas. Saco todo rápido, busco la malla, me pongo la malla, agarro la toalla y bajo, no tengo ojotas. Nunca tenía ojotas. Perdóname, entonces, ¿te puedo hacer una pregunta del tema? Sí, pero no me dejas terminar. Bueno, está bien. Y entonces, no, porque termino con esto. Entonces bajo todo así, qué sé yo, y emocionado, lo miro a Chocolate Ballet y quiero que me vea cómo me tiro a la pileta. Y pico y me resbalo. Y entonces golpeo contra el borde de la pileta y caigo al agua. Al hospital. No, y caigo al agua y me sumerjo y aguanto un minuto, que es lo que aguanta el ser humano. Porque no sabía qué hacer. Me quedé abajo y hacía todos globos y el brazo como si no lo tuviera. Y digo, uy. Y yo estaba abajo largando el aire para irme más para el fondo, ¿no? Submarino. Hasta estar bien en el fondo. Y ahí me quedé. Y cuando ya me iba a morir, porque fue así, ¿eh? Cuando ya me iba a morir. Saliste. Salí rápido. Y hice. Y me agarré y nadé. No, nadé así. Pero haciendo con esta como un movimiento disimulado. Eso se decía haciendo y carpa. Y me agarro de la varilla esa. Subo, agarro la toalla, me pongo la toalla, no miro a nadie y me voy. Y me voy a la pieza y me pongo en la cama y digo, ¡ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Bueno, y todo. Y bajo y le digo, ¿en qué habitación está mi papá? Y me dice, dental. Y vuelvo a la mía y digo, ¿cómo le digo? O sea, todavía no dejó el bolso en la habitación. Y yo le tengo que decir que hay que ir al hospital. Bueno, salimos. No aguantaba más yo. Entonces, abre. Me dice, ¿qué pasó? No puedo más. Me resbalé. Y me dice, no. Digo, no doy más, no puedo más. Lloraba yo. Y entonces, mi viejo se enoja. Obvio. Se enoja, mal. Y ¿pero qué vas a hacer? Es abandono de persona. Y entonces, agarra y dice, bueno, está bien, vamos. Y nos fuimos en un taxi. ¿Y te llevó al hospital? Sí, que me dijo cuánto costó. Me dijo, ¿sabés cuánto cuesta el taxi, no? Y y entonces vamos a un hospital, o no sé dónde, placa, yeso. Un yeso. Yo no había tomado sol todavía. Y él tampoco, nadie. Y y entonces vuelvo a la noche, y a la noche, muy decepcionado con la vida. Me voy al fondo a ver la pileta, que ya era de noche, que ponen unas luces adentro, y estaba Chocolate Ballet. Y yo, cuando lo vi de noche, Chocolate Ballet. Se ve de noche. Y no estaba con la malla blanca. Entonces, de repente lo vi. Y digo, no dije Chocolate Ballet, pero podría haber dicho Chocolate Ballet. No. Y entonces me mira y me dice, ¿vos sabés que yo me di cuenta que caíste mal? Señoras y señores, el sillón de Lepiane, el pibe cabeza, el petiz orejudo, un tango de Pino Solanas, la ley se interpreta los sábados y los domingos, no tengo retorno, te sigue un parlante, no desentones el alma débil, Mascherano es un agujero para la tontería, el drenaje social, la Molinex, ¿por qué lo nacional tiene que ser tan nacional? Pugliese, la obsolescencia programada, el corredor prepotente, el Mesías para apoyar, el pato que no reconoce pileta, el ácido muriático, el turco y Carlos Paz, la cornisa y el alcohol, Pierre Cardin quedaba en la esquina, la mayólica nacional. Los dogmatismos producen arte. Conozco todos los hospitales. No tenía malla de competencia. Luis Sandrini y el salchichón primavera. Chocolate Ballet y la desterritorialización. Buenas noches. Plazo incandescente. Mágica bandera orbital.

desde los 6 meses de edad, Iván se dormía en brazos de su mamá escuchándola inventar, noche tras noche, unas historias rarísimas, pero parecía que a él le gustaban. Al tiempo, Alicia tuvo que volver a trabajar. Llegaba muy cansada del trabajo, sin ganas de contarle cuentos a nadie. Prendía el televisor y trataba de distraerse un poco. El problema era que Iván no se dormía. Necesitaba escuchar los cuentos de mamá. Entonces Alicia compró una pila de libros de cuentos para leerle. Le leyó el del trencito y nada. El de los globos y nada. Siguió con el de la bruja Maruja y nada. Iván no se dormía. Él quería los cuentos inventados de la mamá. Alicia intentó, se esforzó y se volvió a estrujar el cerebro, pero no pasó nada. No le salía ni una idea, ni una historia, ni medio cuento. Había perdido la imaginación. Muy preocupada, llamó al 0600 Imagine. Del otro lado del teléfono atendió el sapo Willy, que le dijo: «Mire, si usted perdió la imaginación y la quiere recuperar, deberá tomarse el 105 hasta Retiro. Ahí caminar 10 cuadras, girar 20 grados a la izquierda y tomarse el tranvía azul. Pero saque boleto rojo. ¡No se olvide! El boleto azul la deja en el fin del mundo. Siga con el tranvía hasta la calle Pantera, Rosa y Boyacá. Allí un enano que atiende un puesto de flores artificiales le va a dar un mapa. Acéptelo, léalo y tírelo 2 cuadras después. El mapa es falso, pero que el enano no vea que lo tiró, porque es terrible cuando se enoja. Es un ex empleado de nuestra empresa con serios problemas de conducta. Siga por la calle Boyacá. Un vagabundo con uñas extremadamente largas la va a parar y le va a pedir dinero. Dele lo que tenga, no sea tacaña. Siga y doble a la derecha. ¡Ojo! A mi derecha, no a la suya. Va a haber un edificio muy viejo de 10 pisos. Toque el timbre del piso 489. Departamento W. Lo va a atender Tomás Martini, que es mi empleado más fiel. Él la va a guiar, pero no lo siga. Es ciego y no sabe cómo llegar a mi oficina». «Ok», dijo Alicia. «Pero tengo una duda. Me parece que el 105 no llega hasta Retiro». «Ah, ese no es mi problema», dijo Willy. «Bueno, voy a ver cómo llego. Gracias». Alicia pensó: «Tomo el 105 y pregunto al chofer cómo ir a Retiro. Me bajo, tomo el tranvía rojo, boleto azul, y de ahí busco a un enano que me lleve a la oficina». ¿Era así? ¿O boleto rojo? ¿Tranvía rosa? No me acuerdo. Bueno, voy para allá. Después de 3 días, llegó a la oficina de Willy. Ahí le pidieron el DNI, quit, quill, libreta de vacunas, certificado de alumna regular, recibo de sueldo, la receta de la chocotorta y un servicio a su nombre. Le dijeron que en unos días un empleado le entregaría su imaginación en su casa y le pidieron que abonara con especias. Al día siguiente llegó un empleado de la empresa. Era un enano con una flor de plástico en el ojal de su saco. Le pidió 100 pesos por un sobre que tenía escrito con marcador «Imaginación de Alicia». Alicia le dijo que se retirara, que sabía que él era un farsante. «Es verdad», dijo el enano, «pero ¿no tendrá un sándwich de milanesa?». «Sí, cómo no, pase, estábamos por almorzar», dijo Alicia. A los 10 días llegó un empleado no falso de la agencia. Se llamaba Juan Lennon. Al menos eso decía la credencial de su campera, y tenía una pinza en vez de mano derecha. «Buenos días, señora, vengo a traerle su imaginación. Dígame dónde está el cable de su televisor». Ella lo guió hasta la terraza. Juan cortó el cable y le dijo: «Ya está». Y se fue volando. Lástima que no vio la bandada de pájaros que venían como locos y se los llevaron. Esperemos que se encuentre bien. Y fue así como esa noche Alicia volvió a inventarle cuentos a Iván. E Iván volvió a dormir. Lunes imaginarios. Movámonos brillantes. Ocasionales. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.